fuiste cariñito, allá te fuiste cariñito. Dijiste que volvía, ay, pero no se sabe cuándo. Te fuiste cariñito, allá te fuiste cariñito. Dijiste que volvía, ay, pero no se sabe cuándo. Tan solo como quedé yo allá en mi ranchito, una triste soledad me estaba matando. Tan solo como quedé yo allá en mi ranchito, una triste soledad me estaba matando. Como estoy acostumbrado a estar contigo, por eso es que me hace falta estar a tu lado. ¡Oye, la gente! ¡Y Alfredo! Escribir tu nombre sobre la arena, y aquellas ilusiones se me venían a la mente. Yo me puse a escribir tu nombre sobre la arena, y aquellas ilusiones se me venían a la mente. Deseando que tú volvieras a casa de piedra, para que me consolara yo, Mayra Pérez. Deseando que tú volvieras a casa de piedra, para que me consolara yo, Mayra Pérez. Tan lejos que tú te encuentras de mi presencia, delirando me parece verte presente. Parece que me ha caído el cielo y la tierra encima, pero es que nadie sabe lo que me sucede a mí. Parece que me ha caído el cielo y la tierra encima, pero es que nadie sabe lo que me sucede a mí. Desde el día que tú te fuiste, negra querida, ni siquiera tus adioses yo recibí. Desde el día que tú te fuiste, negra querida, ni siquiera tus adioses yo recibí. Tú sabes cómo ha quedado mi pobre vida, tú sabes que yo no puedo vivir sin ti. Gustavo Zavala.